Oye, para Cato Reading. Yeah, yeah. Ellos estamos man. Estamos activos. El Big Chacha. ¿Sí o qué? Siki, ta, ta, ta. Ay, yo quiero que me lo preste. Aunque sea enfrente de la gente. Ay, mami, no le pongan 20. Ay, mami, no le pongan 20. Yo quiero que me lo preste. Aunque sea enfrente de la gente. Ay, mami, no le pongan 20. Ay, mami, no le pongan 20. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Mami, préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Mami, préstalo. No te preocupes que no hay competencia. Yo para ti tengo mucha experiencia. Eres la única que ha llegado a la meta. ¿Cuál es el problema de que tú me lo prestes? Ese es el dilema de esta plena. Que no solo para ti, para toda la lena. Ahora Cato Reading soluciona los problemas. Pichacha entrando en escena. Quiébralo. Suavecito, quiebralo. Despacito, quiebralo. Mami, qué rico, quiebralo. Quiebralo. Suavecito, quiebralo. Despacito, quiebralo. Mami, qué rico, quiebralo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Mami, préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Mami, préstalo. Tiene la pokebola. Tabo man en la consola. Y DJ Fino sonando esta rola. Tú bailas no ritmo de la rocola. Lo manes enojado porque no le para. Con ese cuerpo es cultural de Coca-Cola. Bailando no te aguantas ni tú sola. Está tan cotizada que no responde los hola. No les paras bola. Ay, yo quiero que me lo preste. Aunque sea enfrente de la gente. Ay, mami, no le ponga mente. Ay, mami, no le ponga mente. Yo quiero que me lo preste. Aunque sea enfrente de la gente. Ay, mami, no le ponga mente. Ay, mami, no le ponga mente. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Mami, préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Préstalo. Préstalo, préstalo, préstalo, préstalo. Mami, préstalo. Hoy día el Record Studio. Ellos estamos man. Que dice KBP. Estamos activos. El Big Chacha. Los desquiciados de la barra.